Alejandro Spinetta, después de tantas invitaciones, creo que dio resultado porque tuviste un marco de público realmente magnífico, ¿eh? Felicitaciones. No, muy muy muy contento. No es para menos, realmente un marco hermoso. Así, una exposición, para decir. Sí, fue una exposición. Hacía mucho tiempo que no se veía esto así. Muchísimo laburo, realmente muchísimo laburo. Mucha gente muy metida en el proyecto. Pienso que todos y cada uno aportamos nuestro granito de arena y bueno, las cosas cuando todos los eslabones son fuertes termina saliendo bien. Claro. Vos sabés que nosotros no sabíamos que tenía un invitado, si no hubiéramos dado manija por ese lado también, para haberle ayudado un poco a la Delmira. Bueno, pero viste que... ¿Cómo fue eso? No, con Sergio, con Gerardo Figari, somos los dueños de Vidente. Ahí a veces se nos pone cuesta arriba comprar vacas muy muy caras, entonces nos juntamos entre dos, nos juntamos entre tres y hacemos el esfuerzo juntos para poder llegar a madres que de cabañas muy reconocidas. Entonces de ahí viene una relación y bueno, con la Edelmira, con Gerardo Figari, con un grupo de amigos que siempre hacemos cosas juntas. Y bueno, surgió la inquietud de cómo empezar al remate nuestro, darle un poquito más de volumen, que pensar que el comprador encuentre una genética buena, una genética consistente. Yo siempre digo que una genética que le sea útil de alguna manera. Claro. Laburar para que el criador diga, me llevo un toro, me llevo una vaquillona que me va a hacer bien, que me va a ayudar, que le va a hacer mejores negocios. Entonces, con esa idea es que vamos a tratar de que esto crezca año a año, ir puliendo cosas. Claro. Termina ahora el remate y anotamos todo los errores que cometimos para tener toda la historia más pulida para el año próximo, pero bueno, realmente un remate muy muy bueno, fluido. Bueno, te acompañó la prensa de otros lugares, te acompañaron cabañeros importantes como La Rubeta, 3T, bueno, y otros cabañeros, Julio Alberdi, que siempre está al lado tuyo, ¿no? La gente de La Legua. Sí. Imagínate lo que es para nosotros que una cabaña como La Rubeta se lleve un lote de vaquillonas puras controladas. Claro. Si bien saben muy de cerca la genética que estamos usando, que son esas hijas de quebrantador, que estamos muy cerca en el uso con el Supremo y todos toros realmente de punta, pero realmente nos honra, nos llena de orgullo que gente que ha sido de pronto nuestra guía, nuestro horizonte en todo esto, en cómo hacer las cosas. Principio. Sí, tal cual. Hoy se esté llevando un poquito de nuestra genética porque piensa que le puede ser útil para algo. Sí, teniendo en cuenta los plazos que fueron muy importantes, que nosotros ya lo habíamos mencionado, no cualquier cabaña da 180 días de plazo para el pago, únicamente los bancos estaban dando esos plazos. Pero hoy me pareció que te fuiste muy contento con las ventas de los vientres. Sí, porque realmente la torada estaba impecable. Estaba bien, sí. Yo pienso que la torada estaba impecable, lista para usar. Mañana, para mí, el 90% de estos toros entran a servicio. No quedó un toro sin vender. Sí. No quedó un toro sin... No quedó un toro, no quedó un vientre, no quedó nada. Pero viste que veníamos de una época difícil y por ahí estábamos con alguna duda en cómo iba a reaccionar el mercado, pero no, todo. Entonces el vientre fue lo que más sufrió en cierta forma en el campo, el estado no era el que hubiéramos querido, pero realmente... Pero no sufrió el precio, ¿eh? No, la gente sabe lo que hay adentro, no compra kilos de carne, sino está comprando genética, está comprando toros que le venga bien y está comprando futuras madres excelentes. Esa vaca engorda y se hacen unos tremendos vacones. No sé si viste las vacas que vendimos al kilo. Sí. Bueno, eso lo dice todo. Sí. El año pasado fueron los novillos, este año es un poco la manera nuestra de mostrar el aspecto completo de lo que sucede en un campo. Cuando vos vendés esa vaca gorda, después no te da miedo la vaquillona que le falten 30 o 40 kilos porque está claro la vaca que bueno, se hace. Un poco la prueba de esto fue la exposición de la barriga, ¿no? Con los vientres. Sí. Mostraste eso y también la gente viene a buscar eso. Bueno, la vaca de Olavarría hoy se vende en 60.000 pesos, o sea, yo creo que es un valor histórico para, o sea, es un precio máximo histórico para un remate en Olavarría. Realmente no es fácil. No. Realmente no es fácil que gente se acerque con interés y arrancaron por una vaca y después fueron los embriones y después las otras vaquillonas y vendimos una elección de tres de nuestras terneras y después se arrimó una persona que había quedado sin comprar y dice, no me vendés otra porque no me quiero ir sin eso y realmente llévatela. No vinieron a venderse, la idea era vender lo menos posible porque estamos apostando fuertemente al crecimiento. Pero gente que se vino de tan lejos no se puede ir con las manos vacías cuando realmente te valoran de esa manera la genética. Así que yo en lo personal realmente me siento muy lleno de orgullo. Bueno, nos alegra mucho, Alejandro. Ahora tenés que disfrutar de esto y estudiar todo lo que ocurrió. Seguro habrá muchas cosas para evaluar, para anotar y para seguir con este emprendimiento que has comenzado y que lo llevas bien y que está teniendo cada año más éxito. Así que te felicitamos. No, muchísimas gracias, pero también son ustedes, son un montón de gente de Olavarría que estoy agradecido que nos haya acompañado. Yo siempre decía que esto era para mí una fiesta, probablemente no me pase otra vez en la vida. No porque no trabaje, pero de pronto no nos pase nuevamente tener un premio como este, entonces lo quería de alguna manera hacer extensivo a toda la comunidad y realmente la respuesta fue hermosa. El día también se o sea, Dios nos ayudó porque en un momento parecía porque de acá un rato no sé qué es lo que va a pasar. Realmente en un momento parecía un camping, un picnic, viste. Así que no, estoy muy muy contento, muy contento y muy conforme. Bueno, gracias Alejandro, felicitaciones y nos seguimos viendo si Dios quiere. No, muchísimas gracias Hugo, a vos y a, como vos decías, y a todo el periodismo que de todo el país, viste, muchos canales de todos lados. Me fallaban los compañeros de la radio Olavarría, pero bueno, tenía que laburar. Pero y a mí me decían que vos los invitabas, que los invitaba. Reforcé el tema de las empanadas, pero bueno. Che, no, te decía, realmente mucho de lo que uno hace sin el apoyo del periodismo es muy difícil o muy complejo comunicarlo, así que el agradecido soy yo. Gracias, Alejandro.